decirte cuánto te amo y darte las gracias por haberme dado la vida. En esta humilde canción, de todo corazón, gracias, mamá. Muchacha que entregó su amor, que entregó su vida, también su alma, y él la engañó. Con su corta edad y su timidez de niña mujer, ahora está sufriendo por aquel hombre que la hizo mujer. Faltan pocos meses para que ella sea mamá. Ella va a luchar sola con su hijo y sin un papá. Qué triste se siente porque a ella nadie la fue a ver. Ahora vas a ver lo que es el dolor de niña mujer. Y hoy vas a ser mamá. Sé que tu hijo entre tus brazos lo llevarás. Él te sabrá. Estaré aquí siempre a tu lado. No pienses en él porque a los dos nos abandonó. Nos abandonó. No llores, mamá, yo estaré aquí siempre a tu lado. No pienses en él porque a los dos nos abandonó.